aprender maná. Quiero olvidarme de mí, de ti, de cuánto fui. Arder fuego, empezar de nuevo con un traje sin arreglos. El mediocre piensa en envoltura. A los hijos de los hijos de esta cultura viven todavía las palabras crudas. Vengo por el agua, tengo que beber. Sin oscuridad no hay anochecer. Acuéstate conmigo esta noche, nene. Recuerda cuánto te amé, cuánto te pensé.